Bad Dreams de Teddy Swims en las mañanas de la X. El tráfico está... ¿Sí? ¿Cuánto te demoraste? Lindo. No sé, me demoré por ahí que unos 20 minutos. Suelo demorarme 10. Ah, no, claro, se te duplicó. Tenaz. Por eso hay que poner buena música. Hay que poner buenos discos. Sí, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, con Catalina Blanco, con Cristian Méndez. Me estaban preguntando que qué está pasando, qué está pasando en la emisora. Ustedes, ¿por qué no dicen nada? Yo les dije, dejen ya el drama. Estamos desordenados un poquito porque ya se está acabando el año. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no dicen algo? Y es como, mire, existen las vacaciones. Sí. Sí, ya les digo, ¡ay, ya! Pero aprecio mucho que se preocupen y que pregunten. O sea, no... No es como que se vaya la gente y nadie dice nada. Aunque ayer sí me dijeron, porque como no pude llegar al programa de Mañanas X el lunes por razones de vuelos, alguien sí me dijo, ¿dónde estás? Y entonces dije, no, es que estaba viajando, que no, que, pero están Catalina y Cristian. Y me dijeron, ah, bueno. ¡Suerte! ¡Suerte con eso! ¡Qué bueno! ¡Suerte! Bueno, pues nada, Cata Blanco está en las mañanas, Cristian está en las mañanas, nos van a acompañar a partir de esta semana, están con nosotros como parte oficial del Team Mañanas X, y Diana, la fiera Rodríguez. Dirty Diana. La dañada Rodríguez. Bien, vuelve pronto, ya está de vacaciones. Vuelve el 25, exactamente. Entonces, bueno, para que dejen la cosa, dejen la lora. Tengo ahí una cancioncita para que se relajen y dejen el drama, vea. Uf. Aquí está Nora Jones, ella es la hija de Ravi Shankar. Aunque no le gusta que le digan eso, esto es Sunrise. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who, who, who, who,

actually calls me up and he's like, I still love you. And I'm like, I mean, this is exhausting, you know? Like, we are never getting back together. Like, ever. No! We're never, ever, ever, ever, ever, ever getting back together en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos entonces, ahora sí, estamos con Emirates a esta hora de la mañana. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Datos demuestran que la música que vimos entre los 3 y los 17 años es la única música que nos importa el resto de las vidas, Catalina. Yo estoy de acuerdo porque es una etapa en la que uno está formándose y forjándose y el cerebro todavía está como... en ese pleno desarrollo emocional, pleno desarrollo social, uno se deja influenciar mucho por lo que oyen los amigos, por las tribus urbanas. Así y es. Si lo miro en mí, es, sí. Sí, venía oyendo el disco de Paramore, el, ¿cómo se llama? ¿El primero? El Riot. El Riot, Mystery Business, sí, sí, Crush, sí. Crush, Crush, Crush. Sí. Claro, yo quería ser como ella. Sí, claro. Pero nunca me dejaron pintar el pelo. De 13 a 17 años, el otro dato es que la gente deja de oír música... después de la edad de 33 años. Confirmo. O sea, ahí ya usted no le interesa nada de lo que salga. Es correcto, Cristian. Ya a usted no le interesa nada de lo que salga nuevo después de los 33 años. Ya lo que oyó, ya fue. Ya lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Ayer nos pasó, Cristian me estaba mostrando el nuevo disco de Fate, que tú sabes que yo era reggaetonera durísimo. Sí, claro. Sí, y yo te dije, como, hay cosas buenas de... No me interesa. No, no, me suena igual. Y yo, pero Cata, escucha, esto está bueno, ¿no? No, ya la edad me pegó, Alejo. No. Los 33 años, dicen los estudios científicos, son el punto de no regreso cuando de música pop se trata. Para entonces, la mayoría de la gente deja de escuchar canciones que están de moda casi que del todo. Ese es uno de los hallazgos de un informe que publica la firma Big Data. Uh-huh. Se llama, de hecho, tiene nombre. Se llama Taste Freeze. La congelación del gusto. Mira. A los 33 años tu gusto se congela y ya no hay absolutamente nada que puedas hacer. Ay, qué triste. Es cierto, sí. Ay. No hay nada que hacer. Ese es el dato más representativo de este estudio, que no significa que la gente mayor de 30 años deje de escuchar música, obviamente, ni significa necesariamente que la gente adulta deja de... o se pone a escuchar... música clásica, pues, o sea, claro. Tampoco es como tan extrema la cosa. Lo que sucede, según datos que fueron ensamblados por Spotify, es que los gustos musicales se diversifican. Algunos oyentes más adultos descubren música alternativa, música clásica, música world, música jazz. Sí. Pero se quedan con la música que escucharon, sí, entre los 3 y los 17 años. Es como más difícil penetrar esa biblioteca que usted ya tiene en su cabeza. Sí, como darle cabida a algo nuevo y que le encante a usted, de pronto puede ser más difícil a esa edad. Hay otro dato interesante que voy a decirlo aquí para todos los papás y las mamás que me están oyendo. Y es que cuando te vuelves papá o mamá, tus gustos musicales... becoming a parent, your musical ages, your musical tastes, the equivalent of 4 years. Cuando te vuelves papá o te vuelves mamá, sí, tu gusto se envejece 4 años. Ay, no. ¿Cómo así? Esto cada vez está peor. Pero no, vea que yo creo que puedo dar testimonio de que mi papá, sí, sí, sí, es un tipo que le encanta One Direction, que le encanta Taylor Swift, que le encanta la música que escuchan sus hijos. Porque se actualizó y mucho gracias a esta emisora también. Pero yo creo que son la excepción. Claro, claro, claro. La gente que sigue descubriendo música después de los 30 años es la excepción, no la regla. Sí, total. Sí. Que el descubrimiento sí se reduce mucho. Pero esa es la pregunta del día de hoy con Emirates en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Esa pregunta de hoy es, bueno, ¿cuál fue la última cosa que descubrió? El último nuevo artista. ¿Cuál fue el último nuevo artista que usted descubrió? Esa es la pregunta del día de hoy en Mañanas de la X con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. con mi de Ajá, está cumpliendo 40 años en Mañanas de la X. En la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el día de adopción, todo por ellos, este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Bueno, datos curiosos de Take On Me, uh-huh, y de Ajá, esta banda se fundó en 1974. Comenzaron a trabajar juntos en 1974. Eran panas de colegio ellos, ¿no? Sí, panas de colegio, sí señor. Y 40 años después, esta canción tiene 2.500 millones de reproducciones en Spotify. Fue número uno en 36 países y el video, que es probablemente, ay, por lo que lo recordamos, tiene 2.200 millones de views en YouTube. Nuestra pregunta de hoy es descubrimientos. ¿Cuál fue la última cosa nueva que descubrió? ¿Tú tienes alguna cosa que hayas descubierto? Yo, gracias a Alejandro Gary, llegué a Olivia Dean. Al gran Bari. Alejandro Bari, mira. Y de verdad, es una voz maravillosa. Uf, me encanta escucharla. ¿Te gusta el disco entero, qué? Sí, me parece un disco muy bien hechecito. Ella tiene una voz muy bella, súper recomendada también para que la metan ahí a su radar musical y le den esa oportunidad porque, uf, a mí me da un aire un poquito como Amy Winehouse, como hasta ese sentimiento en la voz. Ok. Me okay, parece muy chévere. Ok, bueno, ¿y Cristian? Yo Somber, la verdad, o sea, Somber para mí sí es muy nuevo y me gustó mucho ese man. Me parece muy, muy, muy bacano, muy refrescante para la edad que tiene, para lo que está pasando hoy en día con el pop. Me parece muy, muy bueno. Ok, ¿y cómo llegó a Somber? Por la X. ¿Llegó por la X más música? Bien. Yo, el último descubrimiento que hice lo hice por culpa de Cillian Murphy, el actor. Ok. Que estuvo, él es muy reconocido porque ha hecho cosas en radio, uh-huh, traba, sí. Él tiene un programa en la BBC de Londres, en el BBC Radio 6 creo que es, o en BBC Radio 2, o en una de las dos. Y en una de esas dijo que recientemente estaba muy encuentrado con una banda que le presentó su hijo que se llama Geese. Y está súper de moda, súper alternativo, sí. Rarísimos, ahí como que entré a escucharlos un rato, oí el disco entero, lo oí, no lo escuché, lo oí así como por encimita, es súper denso, súper difícil de escuchar. Toca darle una segunda oportunidad, pero vamos a ver si la recomendación de Cillian Murphy y de su hijo hacen magia en mis oídos. Y mientras tanto, en arroba la X más música, estoy pendiente también de leer sus comentarios sobre cuál fue el descubrimiento musical más reciente que usted hizo. Y vamos a continuar en las mañanas con un clásico de Cher. Aquí está Believe. Esta es la X en Bogotá, 103.9 FM, la X más música.com. Oh, Cher con Believe en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón de automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Una de las cosas más importantes que tuvo lugar en 2025, una de las noticias más grandes y trágicas también fue la muerte de Ozzy Osbourne, y sigue habiendo información alrededor de su muerte, pero en este caso también de la música que dejó, y vamos a hablar un poquito de esas obras póstumas que yo creo que en 2026 van a tener mucho sentido en términos comerciales por esto que vamos a leer, además de otros artistas. Pues resulta que él tuvo un guitarrista durante gran parte de la vida de su banda, y se llama Zakk Wylde. Él también es el líder de una banda llamada Black Label Society, y estuvo en una entrevista y dijo que el cantante quería trabajar en algo más potente, pero a la vez algo mucho más melódico de lo habitual, y que solía escribirle como: "Hey Zakk, hagamos otro disco, porque me encantó cuando estabas en tu etapa de Allman Brothers y cuando hicimos el disco No More Tears. Es algo potente, pero más melódico y no es tan brutal". Y él simplemente le respondía: "Vale, Oz, hago caso, lo que tú quieras. Porque este disco llegó, si no estoy mal, en el 91, después de esa etapa como de muchos escándalos de Ozzy Osbourne, de muchos excesos, de cambios en su carrera, y fue un disco en el que dicen que él logró reinventarse y logró conquistar a la vez a una nueva generación. Claro. Ozzy hace parte entonces de los artistas de los que se habla que seguramente dejaron cosas grabadas o que fueron guardadas, o de pronto que están archivadas porque no fueron lo suficientemente buenas, pero seguramente este es el momento para sacar a la luz muchas de esas cosas. Otro artista de quien se habla que va a sacar un disco póstumo es D'Angelo, que falleció hace un par de semanas, hace 3 semanas. Sí. Por ahí estuvo el baterista de The Roots, Amir Questlove Thompson, diciendo que él va a publicar un disco póstumo de D'Angelo, y recordemos que el año comenzó con una obra póstuma muy importante, que fue el disco Balloonerism de Mac Miller, sí, que seguramente se va a ubicar dentro de lo mejor de 2025. Entonces, esta noticia es de Ozzy Osbourne en las mañanas de la X 103.9 FM, y esta figura importante del hip hop estuvo en el Rock and Roll Hall of Fame, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, este fin de semana, rindiéndole tributo a Outkast. Viene para Bogotá en 2026. Aquí está Tyler, the Creator. Like sugar on my tongue. Your body is so sweet. Invite me if you come. It's all I want to eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell your mama, tell your daddy, tell your daddy, tell the world. Like sugar on my tongue. Like sugar on my tongue. All you from Harlem, take your arms and neck shake. That slice of cream is at your birthday. I got a brush, give me a wallet, I'll fit. Don't need no air, I sit down there to I fit. Girl, I'm dead. Tell your mama, tell them what. Tell your mama, tell your daddy, tell them what. Tell your daddy. Time.

HJVU, Bogotá. Más música. La canción se llama Undressed y él es Somber en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Y me llama la atención porque este año hemos hablado mucho de las tendencias de la gente joven hacia diferentes tipos de agotamiento. Vivimos una era extraña en la que la exhaustión, no sé si esa palabra se traduzca de la misma manera exhaustion. Como exhaustion, se traduzca el cansancio, la depresión y la ansiedad cobran una atención y un papel más importante en términos de salud que muchas otras cosas, aunque por supuesto seguimos teniendo problemas de salud bien grandes en términos circulatorios y coronarios, ¿no? La enfermedad circulatoria del corazón sigue siendo como la mayor causa de muerte en muchas partes del mundo. Sí, la salud física. Claro. Pero la salud mental también se ha transformado en una especie de epidemia física porque pues termina afectándote de todas formas. Claro. Y el cansancio además se puede ver y se puede sentir en la cultura, el cansancio alrededor de discursos, el cansancio político, el cansancio en general transformado en música. Y entre otras cosas, estamos viendo varios síntomas de ese cansancio. Uno de ellos, estamos hablando desde hace unas semanas aquí en Mañanas, que los consumos de redes sociales están yéndose a pique, están bajando considerablemente. La gente joven, que es la que más ha estado pegada a sus celulares durante los últimos 20 años después de la aparición de las redes sociales, está yéndose de ellas. Sí, yo esta semana justo, hablando también del cambio de Mañanas X y demás, tomé la decisión de disminuir el tiempo que gasto en redes sociales. ¿Cómo lo vas a hacer? Por temas laborales, pues debo estar pendiente de ciertas cosas. Claro, ese es lo más complicado para nosotros, ¿no? Para nosotros sí. Lo complicado es poder desintoxicar. Pero claro. Uno puede ponerse ciertos horarios. Yo, por ejemplo, sé que para controlar las redes de la X tengo que programar ciertas cosas. Entro en la tarde, programo lo que debo programar. ¿Y sabes? En la noche me estoy midiendo mucho a... Tengo media hora de consumo y vuelvo y me voy. Y a TikTok, uh-huh. por ejemplo, no entro desde hace como 2 meses. Qué bueno, me parece sí. importante. Y uno siente la diferencia porque es una...